Hola, soy Varin Weyon de Curiosa Biología. Y hoy traigo un tema que me habéis pedido bastantes. Un tema que creo que puede dar bastante juego y del cual podemos sacar bastantes conclusiones y bastante material. Pero como yo no soy especialista en el tema, me he traído a una persona que está bastante más puesta que yo en el asunto. Queremos hablar del tema de los centros que mantienen animales en cautividad, zoológicos, acuarios, delfinarios, etcétera, ¿vale? Y como digo, he traído a Miles Ting, que es estudiante de biología por la Universidad de Granada y que se ha metido de lleno en este tipo de temas, en este topic. Sabe mogollón y lo ha demostrado un montón de veces. Así que, Milestone, buenas. Hola. Y bueno, vamos. Yo creo que podemos empezar intentando definir, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que confunde los zoológicos con los centros de recuperación de fauna. Pues yo creo que es importante definir qué es uno, qué es otro y para qué sirve uno y para qué sirve otro. Entonces, no sé si Vale. quieres, tú puedes hablar cuando quieras, ¿eh? Vale, pues un centro de recuperación de fauna generalmente es un sitio que no, el público no tiene acceso a él. Dentro trabajan pues, equipos de científicos, pueden ser biólogos, ambientólogos, ecólogos, y trabajan con especies generalmente autóctonas que por algún motivo pues, necesitan algún tipo de rehabilitación. Por ejemplo, hay centros que se dedican a las aves rapaces que las hieren en accidentes de caza, por ejemplo, buitres que necesitan rehabilitación, hay centros que se dedican a los cetáceos también y son generalmente, pues, los financia el gobierno. Eso hace que muchas veces tengan un presupuesto limitado porque, bueno, ya sabéis, para todo lo que no sea primera necesidad, pues siempre hay problemas financiando las cosas, vaya que. En fin. Y un zoológico, pues generalmente de entidad privada, puede ser pública también, por ejemplo, el zoológico de Barcelona, del ayuntamiento, donde la gente va a ver animales. Allí, pues las principales funciones de un zoo moderno es que vaya la gente a aprender sobre conservación animal y que a su vez, pues el dinero de la entrada se va para pagar proyectos de investigación, de conservación. A un centro de recuperación no se puede acceder como visitante en plan turístico. Son sitios importantes, pero muchas veces por eso tienen un presupuesto muy limitado. Tienen a los animales por periodos temporales y si tienen algún animal que por X circunstancias no puede volver a su medio natural, tienen que llevarlo pues, a un centro zoológico o sacrificarlo. Por ejemplo, aquí en Granada, en el Parque de las Ciencias, hay una exhibición de aves rapaces y los buitres precisamente fueron heridos en un accidente de caza y no pueden volar nada, o sea, ellos van dando saltitos y como no pueden estar en su medio natural, pues se los quedó el parque. Vale, bueno, más o menos. Entonces, entre un zoológico y un centro de recuperación queda más o menos distinguida la situación, ¿no? El centro de recuperación literalmente recuperan fauna y el zoológico tienen a los animales y se puede visitar, tiene actividades de divulgación y de. Y también de conservación en parte, ¿no? Porque, o sea, ¿cuáles serían todas las funciones de un zoo? O sea, divulgación, conservación, Investigación, conservación y educación. Así sale más investigación. de. Y Bien. algunos también funcionan como centros de recuperación, pero también tienen limitado el sitio porque si tú tienes un zoo en una costa, pues puede funcionar como centro de rehabilitación de animales marinos. Si Sí. tienes un zoo en una ciudad, difícil. Sí, lo tiene más complicado. Bueno, el Acuario Fluvial de Valladolid funciona como centro de recuperación de fauna fluvial del Pisuerga. Así que también pueden, según qué circunstancias. Vale. ¿Y de qué se abastece un zoológico? ¿De dónde saca los animales? Un zoológico moderno, estamos hablando, no, no nos vamos a ir al siglo XVIII. Bueno, pues en la actualidad en Europa, vaya, en la Unión Europea, mejor dicho, Sí. está completamente prohibido capturar animales de su medio natural para exhibirlos en zoo o para tenerlos, digamos, de modo privado. Se considera silvestrismo y de hecho es un problema bastante gordo con algunas especies de animales. Entonces, ¿qué nos queda? Pues que la mayoría de los zoos lo que tienen son animales que nacen en cautividad, porque se reproducen en cautividad, o bien animales que, como comentábamos antes, pues han sido rescatados, no pueden volver a su medio natural por cualquier circunstancia de salud o de que a lo mejor los rescatan cuando son muy pequeños o su hábitat está muy deteriorado. Y si tienen algún animal que haya sido capturado, pues son generalmente capturas viejas del siglo pasado generalmente. Vale, una cosa, decir que es el tema de que el animal no pueda volver a ser liberado. Creo que es algo importante incidir porque hay gente que cree que, bueno, pues encuentra un cachorro de zorro que ha sido atropellado, se llevan al cachorro de zorro, está 4 meses en recuperación porque tiene un montón de huesos rotos y cuando el zorro se recupera, ese zorro que ya tiene 6 meses de edad y de los seis, cuatro ha estado en un centro de recuperación en unas condiciones muy controladas, muy probablemente si lo liberas no sobreviva. Exactamente. Porque no ha aprendido a cazar, porque no ha aprendido a esconderse, porque no ha aprendido a buscar su alimento, porque no conoce, no sabe cómo relacionarse con otros zorros, a menos que haya estado con otros zorros en esa cautividad. Entonces, eso es importante que la gente sepa, y esto lo digo ya a los que nos están viendo, es importante que la gente sepa eso, que no todos los animales que entran en un centro de recuperación por cualquier motivo, por accidentes de caza, porque hayan tenido un atropello o por cualquier otro motivo, pueden volver a ser liberados. Porque puede haber condiciones, no solo porque tengan secuelas de por vida que no les harían aptos para vivir en el medio natural y morirían en 3 días, como el buitre este que no puede volar, pero en ocasiones es porque no han aprendido lo que necesitan haber aprendido siendo cachorros y si les liberas no va a haber nadie que se lo enseñe y se van a morir pues de hambre, de frío, de sed o porque se los coma otro bicho más grande. Sí, además algo súper típico que pasa mucho con el tema del tráfico de especies. Se venden mascotas exóticas a particulares cuando son pequeños. Esto pasa muchísimo pues con primates, con algunos roedores, incluso con aves. Las venden cuando son pequeñas y cuando crecen tienen comportamientos que son difíciles de manejar para una persona que se pensaba que cuidar un mono era como cuidar un gato. Que ya cuidar un gato tiene su tarea, ¿vale? Pero se entiende. Entonces, claro, cuando ese mono es adulto y lleva toda su vida, pues, que tiene relación a la comida con la gente, no tiene idea de lo que es parar quieto solo para que no te coma un tigre, es que no. Liberarlo es, pues, servirle la cena al depredador más cercano que hay allí directamente. Entonces, pues eso, la alternativa es o se queda en un zoo o se eutanasia o se muere en su estado en libertad. Sí, de hecho, otro de los motivos por los que no siempre se puede liberar, ya que estamos hablando de esto, es que ha sido transportado y no se encuentra en su medio natural. Sea, el llevarlo a su medio natural conlleva algo que no podríamos mantener, porque ha sido transportado porque resulta que no sé quién se compró una mascota exótica, no sé dónde. De hecho, se habla mucho. Voy a barrer un momentín para mi campo. Se habla mucho de las invasiones biológicas, de la invasión que hubo en el año 2001, cuando un grupo de ecologistas liberó a miles de bisones americanos en un pueblo de Segovia. Sí. Y es cierto que esos bisones americanos se convirtieron en un foco de invasión de los más importantes que hay en España ahora mismo de bisón americano. Pero también es cierto que el 80% de los bisones que se liberaron murieron en 3 días. Claro, los que sobrevivieron son como una especie de supervisones, ¿no? Porque han pasado un factor selectivo que te cagas y son los más aptos y son muy, muy resistentes. Pero la mayor parte de los bisones que se liberaron murieron en 3 días, literalmente. De que te encontrabas bisones en las carreteras, de que hubo una masacre ahí de bisones, ¿vale? Los que sobrevivieron, eso sí, se convirtieron en unos invasores de puta madre. Entonces, no liberéis animales, chicos, no los liberéis a la ligera, porque o se muere o a lo mejor provoca un problema. Sí, sí, en cualquier caso el resultado va a ser un desastre, así que... Bien, sobre legislación y de los zoos, pues todo esto de que solo se pueden abastecer de o bien de fauna recuperada que no puede volverse a liberar, o bien de animales que ya nacen en cautividad, ¿hasta qué punto esas normas se cumplen? ¿Tenemos datos del cumplimiento de esas normas o datos de cuántas veces se han saltado la norma, por ejemplo? Básicamente, bueno, como todos los temas donde se mantengan animales en cautividad, tiene que haber un control sanitario, inspecciones del gobierno. Eso no es algo que se deje estar y un zoo de pronto pueda traerse un elefante y aparece ahí el elefante y nadie hace preguntas. Esto, pues, no funciona así. Y donde digo elefante, digo lo que sea, un escorpión, un delfín, cualquier cosa. Pingüino. Todos los animales tienen un número de identificación, tienen una serie de papeles que certifican de dónde vienen, se necesitan permisos especiales para mover un animal de una instalación zoológica a otra, más aún si son especies que por algún motivo estén especialmente protegidas. Por ejemplo, especies en peligro de extinción como rinocerontes necesitan un permiso especial para moverlas de cualquier lado. El control, aunque la gente se crea que no, es muy estricto. Es que realmente no cabe en la cabeza de nadie que vaya a aparecer un animal en un zoo y no sepa nadie nada. No es tan fácil como decir, bueno, pues la ley no me deja, pero ¿quién se va a enterar si yo me voy ahora, no sé, a África, capturo una jirafa y la meto en mi parque? No es tan fácil porque, como digo, como se mantienen animales en cautividad, hay inspecciones, hay controles sanitarios y no es tan sencillo. De hecho, hay un organismo llamado CITES que clasifica a los animales según su estado de conservación y que es internacional y que limita y establece los requisitos que necesitas para transportar cualquier animal que esté listado en esa lista CITES, ¿vale? Por ejemplo, un animal que esté en el rango 3, que es el más laxo, pues necesitas tener una serie de documentos que acrediten que el transporte va a ser saludable y que el lugar en el que lo vas a introducir también va a ser saludable y que va a tener unas funciones específicas. El CITES 2, además, te exige más y el CITES 1... te exige que el animal tiene que haber nacido en cautividad, de animales que hayan nacido en cautividad. O sea, tiene que tener 2 generaciones de cautividad ya y una serie de requisitos importantes. Y es algo que están aquí hablando sobre los maltratos. En los zoos modernos, nosotros estamos en España, supongo que en otros lugares del mundo será distinto. Pero en la Unión Europea, yo imagino que será más o menos homogéneo. ¿Está a la orden del día el maltrato a los animales que están en los zoológicos de algún modo? Siempre hay casos llamativos. O sea, si te pones a buscar, siempre te vas a encontrar alguna noticia que... Pero lo general es que no. Además, si te pones a pensarlo, los animales que más suelen llamar la atención de la gente son animales grandes que tienen muchísima fuerza y me querría yo ver en esa situación, siendo sarcástica, de intentar hacerle daño de alguna forma a un animal que te pega un zarpazo o un bocado y está pendiente. Además, la gente que trabaja con esos animales codo con codo, como bien dice, no son gente que se haya metido precisamente en ese trabajo porque no les gustan los animales. Los zoos modernos manipulan animales para llevarlos de un punto a otro del zoo, de la instalación, o simplemente para que llegue el veterinario, les vea la boca, le vea. Para todo eso se entrenan los animales, como, se condicionan para que lo encuentren como una experiencia positiva, porque, bueno, mientras el veterinario le mira los ojos, pues le están dando algo de comer, o lo están acariciando, o lo. Entonces, realmente no hay necesidad de forzar a un animal a hacer nada y por tanto no hay necesidad ni de pegarle, ni de pegarle un calambrazo, ni nada por el estilo. Es una filosofía totalmente diferente. Si buscas, te vas a encontrar alguna noticia que te llame la atención. Sí, pero tenemos que pensar una cosa. Esos animales están ahí 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana. En muchos zoos, en muchos puntos de Europa. Si yo ahora cojo una noticia que me ha llamado la atención y que además hay que ver cada sitio por separado, y la cojo como representativa, realmente lo que estoy despreciando son muchos sitios que todos los días del año trabajan bien y normal con su animal. Sí, es la generalización apresurada, ¿no? Que se llama la falacia de generalización apresurada, de tomar un dato que es anecdótico y que llama mucho la atención y tomarlo como dato representativo, que de ningún modo, ¿no? Y eso lo vemos desde los debates más sencillos hasta los programas de salvados yendo a granjas de cerdos. Perdón. Es que, bueno, ¿y hasta qué punto es legítimo o es, digamos, moralmente aceptable, si eso tiene algún significado, cobrar porque la gente vea animales? Ese argumento de es que cobran porque se vean a los animalitos y los animalitos están ahí para que tú los veas, pero luego pues que no les dan de comer bien o vaya usted a saber. Yo, antes de entrar en ese argumento, por cierto, de lo que has dicho antes, simplemente decir una cosa, pensar que en todos los zoos los cuidadores maltratan a los animales es como pensar en que los oncólogos saben que el limón cura el cáncer y no lo dicen por ganar Sí. pasta. Es lo mismo, es lo mismo, ¿vale? O sea, es el mismo tipo de conspiranoia, en realidad. O sea, estás diciendo que todos los cuidadores de zoos son unos hijos de puta que no solo son maltratadores, sino que además los que no lo son y lo ven, callan la boca y, o sea, no tiene sentido. Una conspiración de ese nivel, o sea, llega un inspector y te cruje, ¿vale? O sea, porque eso se ve además en un animal. Cuando un animal es maltratado, se nota en el animal. Bien, argumento, cobrar por ver a los animalitos. Vale, a ver, lo primero, un zoo en condiciones, un zoo moderno, está lleno de elementos que cuesta mucho mantener. Ya no es solo decir cuánto come un animal, es que ese animal necesita que se invierta cierta energía en mantener la instalación. Si, por ejemplo, vive en el agua, mover todo lo que es el filtrado, la luz que necesita, los niveles de sal, todo eso requiere energía, que se paga. La comida del animal, los veterinarios, los cuidadores, que son dos trabajos diferentes, toda la gente que mantiene el parque, toda esa gente no come aire. Entonces, pues, eso por ahí. Segundo, los zoos modernos, todos, además es que por ley, tienen que tener proyectos de investigación y de conservación. O sea, cuando tú pagas una entrada para acceder a un zoo, parte de ese dinero se está invirtiendo en recuperar especies, en recuperar ecosistemas, en luchar contra el tráfico. Vaya, un programa hay para aburrir, como quien dice. Y la verdad es que yo simplemente lo pienso y digo, vale, cobra una entrada, porque evidentemente esta gente no vive del aire. Pero además con ese dinero hacen algo bueno para la conservación de especies. No, si además hemos dejado de lado el tema de que no pueden maltratar a un animal tan fácilmente, ni por sistema, ni. No entiendo el problema de decir, es que para ir a un zoo, pues cobran y como es un negocio, pues ya está mal. Y digo, no entiendo esa lógica. O sea, Sí, mierda no, yo con ese voy dinero. a la frutería y me cobran por comprar la fruta, maldita sea. Un poco. Has hablado brevemente de los cuidados que necesita un acuario. Yo he trabajado en durante unos meses, estuve haciendo prácticas en el acuario, en el primer acuario fluvial que hubo en España, que en modo alguno es el más grande, porque el más grande es el de Zaragoza, pero el primero que hubo fue en Valladolid. He hablado antes de él. Y en el acuario de Valladolid, era bastante curioso porque los filtros de agua trabajan constantemente. Y estamos hablando de un acuario fluvial, que son tanques relativamente pequeños, que se limpian muy rápido. Los filtros trabajan constantemente. Son filtros relativamente pequeños, claro, porque para un acuario de 500 litros no necesitas un gran filtro. Pero trabajando allí, me planteé brevemente pensar cuál sería el gasto solo en filtrado de agua de un acuario como el acuario marino de aquí de Sevilla, el acuario de los acuarios del Biodomo de Granada, o el acuario del Oceanográfico de Valencia, o de Barcelona, o el de Gijón. Tiene que ser acojonante aquello. O sea, el mantenimiento que tiene un acuario es brutal, brutal. De hecho, ahora se está empezando a poner de moda en algunos lugares para temas que consumen mucha energía, por eso mantener un acuario, porque realmente el terror de cualquier persona que trabaja en un zoológico, todas las instalaciones se mantienen relativamente fácil, excepto las que tienen agua. Las que tienen agua son una pesadilla. Pues ahora se está poniendo de moda poner placas solares solo para hacer funcionar todo el tema de los filtros, que yo espero que llegue a ser una generalidad. Está guay. Y bueno, también pueden ser útiles para mantener la temperatura del agua, que en algunos casos hay que mantener una temperatura del agua constante y elevada, Sí, porque sí. Esa es la fría, pesadilla siguiente. o Peces, o sea, fría, o va fría. por agua, agua salada caliente. Y este es el último nivel que es pesadilla. Sí, porque nosotros en el acuario había uno de los acuarios que teníamos que refrigerar el agua, porque es donde teníamos las truchas. Oh. Que son de tramo alto y Sí. necesitan agua fría. Y había otro que teníamos que calentar el agua. El agua tenía que estar a 34 grados. Calentita, eso como para darse una ducha. Representaba una laguna de insolación. Y claro, las lagunas de insolación están a buena Sí. temperatura. De esto que Epa. metes el piececito y dices, peace. Sopa. Bien, estamos hablando de acuarios y hay un tipo de acuario que es muy, muy particular por el tipo de animales que tienen y por las actividades que se realizan en ellos. Y estoy hablando de los delfinarios en el sentido más amplio, ¿vale? Acuarios donde mantienen delfines de distintas especies, orcas, que no dejan de ser delfines, por cierto, Sí. belugas, yo qué sé, narvales. Y hay un documental, ¿no? Que ha dado mucho, mucho que hablar. Entonces, te voy a hacer la pregunta que sé que te encanta que te hagan. ¿Tú has visto Blackfish? Sí, más de una vez y demasiado. ¿Qué nos puedes decir de Blackfish y, bueno, de delfinarios, de ese tipo Pues, de a ver, situaciones? la verdad es que ahora suena, a mí me suena gracioso, ¿no? Porque yo ya me metía en el tema de los zoológicos, de los acuarios, toda la vida como quien dice, ¿vale? He sido friki de la zoología desde que sabía hablar como quien dice. Y claro, cuando te mueves por foros de internet y dicen, pues van a sacar una película sobre orcas en cautividad, un plan documental, no sé qué, y tú, oh, pues puede estar interesante, tal cual. Y luego te sientas, la ves y te quedas como, pero si esto es una recopilación de todos los vídeos que llevo viendo yo por internet 10 años y encima está mal contado. La verdad que yo me esperaba otra cosa cuando me fui a ver la peli, que la descargué porque no se estrenó en España en plan, como para decir, venga, voy al cine con unos colegas. Y Sí, de hecho, me quedé. lo podéis ver gratis en YouTube. Está en YouTube y no hay, no, no, YouTube no lo ha quitado, así que supondremos que se puede ver. Y eso, o sea, te lo. Además, que la peli tiene un gran tono que no oculta en ningún momento. De a esto para que te ponga triste, le pongo música triste. A esto para que te parezca ridículo, le pongo música ridícula. Y así constantemente que digo, esto viene catalogado como documental, ¿en serio? No. Claro, sacan muchas imágenes de contexto, dicen muchas verdades a media, otras cosas que directamente son mentiras, o cogen estudios que les interesan más, porque recuerdo una secuencia en concreto que sale un señor diciendo que un estudio de los 80, me parece, dice que las orcas viven tanto como los humanos. Y digo, bueno, eso es muy gracioso porque en los 80 nunca se había seguido la vida entera de una orca como para decir, bien, ha nacido en el año tal y se ha muerto en el año tal. Eran todo estimaciones lo que se tenía. Y claro, hay estudios a día de hoy que se dicen, mira, la media que vive una orca es tanto y la media de supervivencia de una cría es tanto. Pero claro, si coges ese estudio, tienes que admitir que la mitad de tu documental es un invento para coger a la gente y decir, meterle en la cabeza la opinión de los acuarios son malos, las orcas serían felices en el mar y, por supuesto, obviando toda la historia de Keiko, que es la orca que salía en la peli de Liberado Willy, que claro, te la pinta como que, oh, Keiko salió, saltó por encima de las rocas y fue feliz para siempre con su familia. Y la pobre orca, no sé si pudo tener una historia más desastrosa de intentos de rehabilitación, de que vieran que no, que el animal no respondía, porque claro, llevaba toda su vida con personas. Es que la última vez que vi una orca tenía 2 años, porque lo capturaron con otra orca, capturaron una pareja y luego lo movieron a otro parque. Se pasó 21 años de su vida, creo, sin ver otra orca. Y no sé qué esperaba esta gente, pero lo dejaron en el mar. Y cuando se lo volvieron a encontrar, pues estaba mendigándole caso a la gente de los barcos, nadando con niños, él quería estar con personas, es que era. Y nada, y Blackfish pues coge todo eso, lo obvia y dice, la orca en cautividad está fatal. Y dice, además que lo pensé y digo, realmente hay sitios que podríais haber denunciado por cosas que han hecho terribles. Y habéis perdido toda la oportunidad y habéis decidido atacar a SeaWorld, que fue la punta de flecha que investigó sobre todas las necesidades de la orca, sobre su longevidad, sobre. Vaya, es que hay más de 500 estudios sobre orcas en los que SeaWorld ha colaborado de alguna forma. Y todas esas cosas que sabemos, que muchas veces te lo ponen en un documental con una orca cazando el fondo, y hay cosas que sabemos simplemente porque las hemos mantenido en todo. Que luego capturarlas estaría mejor o peor, en mi opinión, peor. Pero ya que las tenemos en zoo y que se reproducen en zoo sin ningún tipo de problema, vamos a aprovechar esa oportunidad, ¿no? Pues sí. Más, bueno, sobre el tema de Blackfish, que por cierto, podéis entrar en el Twitter de Milestream, que tenéis el enlace del Twitter, lo tenéis abajo en la descripción. ¿Vale? Pues su tweet fijado, ¿todavía lo tienes fijado? Sí. Vale, pues su tweet fijado a día de hoy, que empieza diciendo, has visto Blackfish? Y luego dices, sí, lo he visto, y espérate porque a lo mejor tú no. Y hace un análisis espléndido, ¿vale? Mi punto favorito es, yo vi Blackfish hace como 6 meses, 8 meses, y me pareció una aberración. No, no dije nada más allá. Luego leí el hilo y cuando lo leí, me puse a ver Blackfish mientras lo leía. Y era maravilloso. Y había un punto que sí que me llamó la atención la primera vez que lo vi y a ti también te llamó la atención, y es que la tía está hablando de una desgracia, de una mujer que había muerto y que ella lo había visto y que había sido terrible y que además sabía perfectamente qué orca había sido porque estaba con la aleta doblada. Es como, claro, como si las otras orcas no. Bien. Y la tía está súper contenta, súper feliz, sonriendo, y es como estás hablando de una supuesta persona a la que tenías aprecio y que viste morir, deberías estar aterrada, deberías estar hundida. No sé por qué. ¿Qué haces tan feliz y contenta y pipireta? ¡Oh, sí! ¡Fue terrible! Me pareció de lo más Esa hipócrita. parte es totalmente. ¿Cómo? Sí, completamente. Si es que la parte, además es que es ridículo porque ella está con una cara radiante y dice, ni pésame a la familia. Y dice, pero qué diantre. O sea, pero es algo que se repite a lo largo de la película porque tiene a un... Perdona, se te ha cortado el ancho de banda ha fallado. Espera, espera, espera, espera, Está espera. como muy exagerando el drama. Pausa un momento porque no se te oye nada. Estás como si tuvieses muy poca cobertura o algo. ¿Miles? ¿Milestream? A ver. ¿Hola? Parece que ¿Me has vuelto. ves? Sí, has vuelto. A Se te había ver, saturado la no sé si está línea o hablando algo algún compañero mío de de piso. datos. Bueno, Sí, sí, perdona, yo te oigo. estabas. ¿Me oye? Creo que no me Sí, oye. te oigo. Bien. Bueno, de vuelta. Sí, que el tema de alguien teniendo una emoción muy extraña en el momento de la entrevista es algo que es recurrente durante la película porque entrevista a un señor que capturaba orcas y tiene como un drama encima, en plan de. Yo es que oigo a las orcas en sueños y dice, tú te pasaste un montón de años capturando orcas y parece que no las oías gritar en sueños porque no se te tapaban los oídos. Pero te dice una señora, oye, voy a hacer una peli sobre orcas en cautividad. También, ¿cómo terminó la carrera? Que Uf, uf. allí y dijera, os voy a contar mi experiencia. No, son todo gente que la echaron por algún tema o los movieron de departamento, no les gustó y se fueron, o llevan 20 años sin trabajar en el parque y dice, en fin. Sí, fueron a hablar con los de SeaWorld a ver qué les contaban, ¿no? No sé si creo que Stewart mismo dijo, no vamos a hablar con vosotros porque sabemos de qué palo vais y seguramente vayáis a coger la entrevista, a cortarla como os dé la gana y Sí, por hacer eso lo que pasé os en dé el aro, la. cosa que veo razonable porque viendo cómo apuntaba la película yo hubiera hecho lo mismo. Y bueno, y las funciones de un delfinario se podrían decir que serían las mismas que las de un zoológico, ¿no? Investigación, conservación y divulgación de, ¿no? Sí, En principio. exactamente. Indicar, por cierto, que la mayor parte de lo que sabemos sobre etología de delfines y de delfínidos, ¿vale? De cetáceos del grupo de los delfines, lo sabemos gracias a investigaciones que se han realizado en delfinarios o partiendo de financiación de delfinarios, ¿vale? O sea, Sí. todo el tema de la comunicación entre cetáceos, todo el tema de la cohesión social, cada cierto tiempo sale una noticia de, pues han descubierto que las orcas tienen acentos, ¿no? En su comunicación, o se ha descubierto que las orcas hacen tal o cual, o que tienen una cultura que transmiten a lo largo de las generaciones. Esas investigaciones se hacen a partir de datos de delfinarios o se hacen financiadas desde delfinarios, ¿vale? Claro, yo es que también creo que la gente no separa mucho, o sea, tú te sientas en tu casa, ves un documental y parece como que las imágenes se han grabado por arte de magia, ¿no? Pero realmente yo recuerdo mi primera práctica de muestreo y estar en el campo con frío, con viento o con un calor que te muere o salir en lancha a un lago o al mar o... Todo eso, encima cargando con una cámara, un micrófono, eso es una pesadilla. Y eso contando con que encuentres al animal que quieres muestrear o grabar y en ese momento no identifique que tú eres un ser extraño y decida que no se va a comportar como se estaba comportando hace 5 minutos, que a lo mejor sí estaba haciendo algo que a ti te interesaba grabar. Entonces, cuando tú le dices a una persona, es que la mayoría de las investigaciones se hacen... Bueno, pues que la hagan en la naturaleza, digo, pero vamos a ver, tú sabes lo que es. Imagínate lo que sería un estudio de dialectos, por ejemplo, en delfines, que en zoológicos se pueden hacer prácticamente desde que nacen hasta que tú quieras, porque puedes estar grabando lo que están ellos vocalizando todo el tiempo. Sal tú en barco con una lancha, una cámara y un micrófono sumergible para intentar hacer algo remotamente parecido. Y eso, pues eso, contando con que encuentra el animal, con que luego él no decida que se va y no lo puede seguir, porque es que está entrando en el mar y ellos se lo conocen mejor que tú y si ven una amenaza se van a sumergir hasta que hayan avanzado 2 kilómetros y no los va a ver, es que no los va a ver. Es una locura intentar documentar todo eso en estado silvestre. Y yo sé que mucha gente no lo piensa, pues por eso, porque nos ponen un documental y parece todo muy sencillo. Pero realmente es una auténtica pesadilla y hay cosas que directamente no se pueden hacer en la naturaleza. O sea, impensable que tú le hagas una ecografía a un delfín en la naturaleza, impensable que le saque una muestra de sangre limpia, impensable que lo monitorices desde que nace hasta que se muere, imposible. O sea, es que directamente, logísticamente, es Sí, imposible. no tiene sentido. Por cierto, el tema de viven mejor en estado salvaje, los cojones. Cojones, así de gordos los cojones. Pero así, cojones de orca, ¿sabes? Un animal en un zoológico o en un delfinario, ¿vale? Una orca en un acuario. Una orca en un acuario tiene un veterinario que está con ella en el mismo instante en el que lo necesite. Lo tienen en plantilla y si en un momento dado el delfín o la orca o al animal que sea le pasa algo, el veterinario va a estar ahí. Se les vacunan, se les mantienen, o sea, la dieta que tienen es una dieta equilibrada y establecida para el animal y sus condiciones y sus necesidades dietéticas y nutricionales específicas, ¿vale? Se hacen estudios nutricionales específicos para cada animal. Y en cada momento, en todo momento, el animal tiene todas esas necesidades, un cuidado veterinario también cubierto. O sea, un animal que coge una enfermedad en el medio natural, o aguanta con la enfermedad o claudica. Un animal que adquiere una enfermedad en cautividad tiene mucho más fácil aguantar la enfermedad porque seguramente hay un veterinario que le va a cuidar, le va a aliviar o le va a curar. Es más difícil que tenga una enfermedad porque va a estar en menos contacto con patógenos. El agua del mar tiene de todo, ¿vale? De todo. El agua de un delfinario está muy limpia, extraordinariamente limpia, ¿vale? Entonces, el contacto con los patógenos va a ser mucho menor. Además, están vacunados, como digo, para ciertas cosas, claro. Además de todo eso, el animal no tiene que moverse 500 kilómetros para encontrar comida y si no se los mueve, bueno, 500 a lo mejor es exagerado, pero yo qué sé, 100 No, he visto de kilómetros todo, para 20, 3, encontrar. 500, 1000, 3000, vaya, varias vueltas a la tierra, Y si no la encuentra, se jode y se queda sin comer. sí, de hecho es En el el problema que tienen delfinario, muchas poblaciones. de hecho, en el delfinario, el ejercicio lo hacen para hacer ejercicio. Específicamente se les mantiene haciendo ejercicio para que mantengan una buena forma física, pero la comida la van a tener igual. Claro. Tanto si nadan los 100 kilómetros como si solo nadan 20. Claro, Entonces, es básico, o sea, el estado de salud en general va a ser mucho mejor. Y luego los animales que son sociales, si se pueden permitir una socialización, una población de varios, se mantiene siempre esa sociedad. Y en caso contrario, bueno, se intentan suplir en ocasiones con grabaciones para que el animal no se sienta solo, en ocasiones interactuando con los seres humanos, como en el caso de Keiko, que interactuaba muchísimo con los humanos, que le dan esa compañía, ¿no? Yo lo tengo con mis ratas, por ejemplo, que son animales muy sociables. Y si una rata se queda sola, pues tienes que estar con ella para que no se te muera de pena. Claro. Tal cual. Y eso no lo tenemos en el medio natural. Si una orca se queda sola en el océano, se queda sola. Sí. Se queda sola. Y o tiene suerte y encuentra un grupo y el grupo lo acepta, o se queda sola el resto de su puta vida. En el acuario eso no sucede. Pero de nuevo nos encontramos con un argumento. les obligan a hacer esos trucos para entretener a la gente. O sea, mira a los delfines saltando el aro, con la pelota así, tatá, saludando, todos esos truquitos, todos tal. Esos son trucos que se enseñan al animal a base de palos, obligándoles a aprender para específicamente para hacer el espectáculo, o tienen algún valor detrás y lo del espectáculo es solo una cosa más. Bueno, para empezar, o sea, con tu primera pregunta, yo siempre la respondo a la gente que me lo hace preguntando ¿cómo obligas a un animal de 3.000 kilos como a una orca o de 500 como puede ser un delfín grande a hacer algo? No puede, sencillamente no puede. En el momento que tú, o sea, poniendo que incluso pudiera hacerle daño en alguna parte sensible de su cuerpo, como pueden ser los ojos, quien lleva la de perder eres tú. Te pongas como te pongas, te sale mucho mejor, y también porque la gente que trabaja con ellos los quiere, establecer una confianza con ese animal, una relación mutua, hacerle saber que va a comer sí o sí o que no le va a hacer daño, que decir, bueno, pues aquí vamos a aprender a base de palos. Es un sinsentido, que además yo también se lo digo a la gente porque aún sigue la costumbre de tenemos un perro, un gato, y cuando hace algo mal le pegas con el periódico. No hace falta. No hace falta. No tienes que pegarle a los hijos, no tienes que pegarle a los animales. No hace falta, de verdad. Entonces, sobre cómo se entrena y el significado que tiene entrenarlo. Ellos se entrenan con condicionamiento operante. Esto es, cuando realizan un comportamiento que nos interesa por alguna circunstancia, lo reforzamos con algo que al animal le guste. Un refuerzo primario sería comida, porque atiende a las necesidades primarias del animal. Y las recompensas o los refuerzos que no son comida son los refuerzos secundarios, que son, pues, no sé, besos, caricias, juguetes, cualquier cosa. Eso también es muy específico del animal incluso. Tienes que saber qué le gusta a cada uno. Se pueden hacer exhibiciones completas usando solo este tipo de refuerzos. O sea, que realmente al animal no está pensando me voy a quedar sin comer, simplemente va haciendo lo que tú le vas pidiendo porque tiene una motivación para ello, porque le gusta cómo está el juego de, bueno, pues yo ahora hago esta pirueta o este salto hago, y tú me das una caricia, me das un beso, y así entonces pues vaya, igual que lo harías con tu perro, tú le dices. Es un poco pavloviano lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. O sea, realmente pues, es como un toma y da, ¿no? Porque ellos mismos... hay comportamientos que, o sea, tengo una amiga que trabaja en un zoo y dice que tú no puedes entrenar a un animal sin que el animal te entrene a ti. Y es muy curioso porque hay animales que incluso van cerca de los entrenadores haciendo algún comportamiento que le han enseñado a ver si pillan algo. Porque saben que cuando realizan un comportamiento les dan un refuerzo. Entonces, si hago este comportamiento, tú me tienes que reforzar a mí, que es lo que yo quiero, ¿no? Es bastante interesante ese tema. Sí. Ahora, el como, trasfondo como, de... Como ejemplo a lo que acabas de decir, voy a decir una curiosidad, ¿vale? Muy a menor escala, pero que a mí me ha sucedido. Yo tengo ratas, como todos sabéis, y a mis ratas yo les he enseñado trucos. Y hay algunos trucos que se lo enseño a una y las otras lo aprenden por mera observación. Y cuando yo les pido, por ejemplo, a una de las ratas que se ponga de pie, otra que no ha aprendido el truco también se pone de pie cuando yo doy la orden para ver si cae algo. ¿Sabes? Sí, sí, les entreno con clicker. Uh-huh. El típico clac, clac, clac, clac. Entonces, uh-huh, claro, el click lo oyen todas. Claro. Y el click significa bien y significa recompensa. Es lo que se llama un puente. Hmm. Pues vaya, mismo método para... Se nos ha vuelto a ir un poco la señal. No, se nos ha ido la señal un poco, ¿eh? Uf. Es porque el virus. A ver, ahora. Parece que ha vuelto. ¿Hola? Disculpad estos fallos, son cosas del directo, ya sabéis. Miles. Miles. Se nos ha caído. Se nos ha caído, pero ahora vuelve. Aquí está. Vale, de acuerdo. Y vas a contestar a la segunda pregunta. Sí, a la cuestión del trasfondo que tienen los comportamientos. Bueno, para empezar, la mayoría de los comportamientos están basados en cosas que ellos harían naturalmente, que harían en su hábitat natural. Y luego pues pueden modificarlo un poco también por el hecho de enriquecer al animal, porque entrenar a un animal es parte de su enriquecimiento ambiental, o sea, lo tiene estimulado mentalmente, lo tiene activo, lo tiene, eso también es importante. El hecho de poder entrenarlo para que hagan algún comportamiento que resulte, como diría yo, llamativo, como son los saltos que dan o las piruetas que hacen en el aire, o tiene un componente, pues evidentemente que es estético, pero cuando tú sientas a un montón de gente en la grada de un delfinario y realiza un show bonito, esa gente, lo que tú les vayas contando mientras, de que les afecta la sobrepesca, de que se quedan atrapados en las redes, de que tienen un montón de problemas con la contaminación, se les va a quedar mucho mejor. Y igual, pues mucha gente, la persona que vaya a comprar pescado va a pensar, pues voy a mirar de dónde viene el pescado para que no sea de un sitio que esté un caladero sobreexplotado. O voy a reciclar, voy a usar menos plástico. Un montón de esos mensajes se dan durante los espectáculos. Y a la gente le cala mucho más que si yo llego ahora y digo, bueno, voy a dar una charla como hermano de zoología y va a consistir en yo leyendo así una hora sobre delfines, y cuando pase media hora la gente está harta y no se queda con nada. En cambio, si tú lo llevas como un mensaje de venga, voy al zoo, voy a pasarlo bien y además voy a aprender cosas. Y voy a aprender cosas que no solo van a ser, pues una orca puede aguantar la respiración durante 15 minutos, sino que voy a aprender que si yo reciclo plástico, ese plástico no llega al mar y no afecta cuando se descompone a la comida de la orca, luego se lo comen ella y bioacumulan algún tipo de sustancia. Entonces, pues realmente entrenarlos para que hagan un show es positivo para ellos porque los estimula mentalmente, hacen ejercicio, pero también sirve para llevar un mensaje a la gente que creo que es muy importante. Bien, bien. Y para... Ahora me oigo doble. A ver, no, ya está. Vale. Y para terminar con el tema de los delfines y de las orcas y de también el tema de los zoológicos, es una cuestión que nos ha preguntado Daniel Ursúa y quiero introducirlo con uno de los vídeos o varios vídeos que he visto recientemente. Un vídeo de un roedor completamente cubierto de jabón. Se frota el cuerpo haciendo gestos similares a los que hace un ser humano duchándose, o un vídeo de una orca que subida sobre una plataforma, en un seawall de hecho, subida sobre una plataforma emitiendo unos sonidos bastante agudos con un subtítulo de mira cómo llora esta orca. O escucha llorar a esta orca, nunca has escuchado el llanto de una orca. O el vídeo, tercer vídeo, de un perro que se encuentra varios peces muertos en el suelo, en un charco de agua, y con el hocico empuja el agua hacia los peces. Tendemos, el ser humano, a antropomorfizar a los animales. Completamente. Y de antemano diré que ninguna de las tres cosas que he citado son reales. O sea, ni el perro está intentando salvar a los peces de una muerte agónica ahogándose, ni la orca estaba llorando, ni el roedor se estaba duchando, ¿vale? El roedor lo que estaba intentando era quitarse tanto jabón que el hijo de puta de su dueño le había echado encima. La orca estaba haciendo un sonido de llamada, el clásico sonido de llamada, solo que fuera del agua se escucha distinto a como se escucha dentro. Y el perro lo que está intentando es enterrar a esos pescados para comérselos luego, solo que no hay tierra, hay cemento y agua, y el pobre hace lo que puede. Y se nota que está intentando hacer eso porque también lo hace raspando el hocico contra el cemento seco. Sí, sí. Hay un par de veces en que está echando el agua y ve que no funciona y se va a donde no hay agua a ver si con el cemento seco puede intentar enterrarlos. Está intentando enterrarlos, que es una cosa que hacen mucho los cánidos, que es enterrar la comida para comérsela. Ahora mismo no tengo hambre, pero luego voy a tener hambre, pues la dejo aquí enterrada. Sí. Y es lo que estaba intentando hacer. Sí, entonces, ¿qué opinas de esa antropomorfización? ¿Qué palabra más difícil? Sí, es una palabra tremenda. Bueno, pues este tipo de vídeos que circulan por internet son mis pesadillas típicas porque de verdad que todo lo que pueden interpretar mal, lo interpretan mal. Que la gente comparte vídeos, oh mira, un mono súper adorable que se ríe cuando le hacen cosquillas, y tú ves el vídeo y el mono está agobiado queriendo que lo dejen tranquilo y no tiene ninguna gracia cuando sabe un poquito de animales, pero la gente lo comparte porque le hace gracia. Sí. El tema del perro. Truquito para un mono, si el mono está enseñando los dientes es que no se está riendo, está de mala hostia. Sí, básicamente. Cuando los monos se ríen, porque los monos se ríen, y las ratas también, por cierto, pero cuando los monos se ríen, no enseñan los dientes. Enseñar los dientes es una amenaza. Cuando los monos se ríen, hacen esto. Y claro, eso aplicable prácticamente a cualquier vídeo que te encuentres. El tema de la orca luna, tal, que por cierto, es de, o sea, el parque se llama SeaWorld, pero no está asociado a SeaWorld de los Estados Unidos, que es el que sale en Blackfish, sino que hay otro parque totalmente aparte que se llama igual. Me hacía mucha gracia la historia que se inventaban completamente, porque es que además simplemente cogen un vídeo y dicen, a ver qué me invento con esto, ¿no? Pues eso, para que, bueno, este sonido suena como un llanto, a la gente se lo cuela de lleno, por eso, porque estamos acostumbrados a antropomorfizar completamente a los animales. En parte, yo diría que por el cine, las series, que les dan muchas veces capacidades que no tienen y luego, inconscientemente, pues nosotros se las ponemos también. Esto, al final, le acaba haciendo daño, porque una de las cosas que más histérica me ponen en este mundo es eso, que se viralice un vídeo, pues, no sé, de algún tipo de mascota exótica, a ver que, no sé, igual le ponen algún trajecito o le hacen cosquillas, entre comillas, como camiones, o la graban haciendo alguna monería que en realidad es una estereotipia y el animal lo está pasando mal, y la gente dice, ¡ay, qué mono! ¡Quiero un mono! ¡Quiero un loro! ¡Quiero un...! Y dicen, porque esas cosas le dan alas al tráfico de especies, le dan alas a que la gente se compre animales que luego no sabe cuidar, porque ya tener un perro o un gato, que digamos es muy fácil aprender a cuidar de ellos, ya supone... por eso que tú te tienes que quitar horas de hacer X cosas para cuidar de ese animal. Es una responsabilidad. Un nivel de compromiso que no todo el mundo está dispuesto a... Exactamente. Por eso, en una mascota exótica muchas veces se multiplica por 10 porque tienen necesidades muy específicas o necesitan un gasto energético extra. Tienes que mantener un terrario, comprar comida que a veces es muy cara. Y claro, que la gente vaya compartiendo esos vídeos con toda la alegría del mundo, precisamente por eso, porque los ves muy adorables y luego detrás de esos vídeos pues muchas veces hay problemas de tráfico de especies, de dueños irresponsables, de animales abandonados, y es una verdadera pesadilla que la verdad que no sé por dónde atajar. Cuando mucha gente me pregunta ay, ¿no te parece adorable este vídeo? No sé en su cuanto dice, a ver cómo te cuento yo el cacao que tienes en la cabeza de que ese animal en realidad lo está pasando mal, pero tú te has tragado 20 películas de Disney y es bastante frustrante el tema. Además, como dices, una orca que simplemente probablemente saldría del agua para que el sonido le llamara la atención a los entrenadores, porque también piden casitos, son así de fantásticas. Bueno, mis ratas también lo hacen, ¿eh? Sí, sí, claro, es que igual que un perro te rasca la puerta o te pone la cabeza así para que le diga algo o te hace ese aullido tan que te rompe el alma porque te está llorando para que le dé un trozo de queso y lleva todo el día comiendo y dice, es que te tengo muerto de hambre, ¿no? Pues los animales piden que le hagan caso a sus cuidadores también. Eso lo sacan de contexto diciendo que la orca está fatal, que no sé qué. Luego cogen un vídeo de un mono vestido con un smoking y ¡ay, qué gracioso, qué guay! Yo quiero un mono, no sé qué. Y dicen, señor mío, pero es que no hay forma de que cojáis un vídeo y realmente sea lo que debería, ¿no?, presentar. Pues eso, cuando se pusieron de moda los vídeos de los loris, ¿no?, que son, estos creo que son proprimates, pero no estoy muy segura. Sí, los lorísidos. Que son estos, pues son como pequeños monitos, no son realmente monos, pero bueno, que tienen los ojos muy grandes y tienen así como cara de pena. Y se puso de moda, pues eso, grabar un vídeo haciéndoles cosquillas y tú veías al animal agobiadísimo y la gente, ¡ay, yo quiero un lore, yo quiero un lore! Era tremendo. Y todo eso, pues, porque tendemos a antropomorfizar a los animales cuando nos lo ponen en una situación en la que dice, esta orca está llorando, este mono se está riendo, nos lo tragamos de calle. Y lo mismo ha pasado un montón. O sea, los petauros del azúcar, que también lo petauron también durante bastante tiempo. Aquí nos han dicho algunas, nos han hecho algunas preguntas antes de pasar al último tema, que es el más así. Vamos a dar la vuelta a la tortilla. Me pregunta Chejo Talieber que las ratas como se ríen, pues te parecerá curioso, pero la risa de una rata no la puedes escuchar. Es un sonido de alta frecuencia. Un ultrasonido que tú no lo escuchas, pero las ratas sí. Y de hecho, se ha descubierto hace relativamente poco que las ratas se ríen. Y de hecho, cuando tú tienes mucha. Se puede saber que se está riendo, aunque no la oigas, porque también el gesto que hacen es muy característico. No se parece en nada a cómo nos reímos los humanos, pero tienen un gesto muy característico y se les disparan las hormonas del placer y se quedan súper contentitas. Y además luego se relajan un montón, se quedan muy relajadas después de reírse. Es como... Y por aquí alguien nos dice, si no perjudica a animales de climas tropicales, someterlos a un invierno gélido. Vale, Daniel 2 nos hace esta pregunta. Hacerlo de golpe, sí. Hacerlo de golpe, desde luego, les perjudica, pero los zoológicos tienen sistemas para reducir ese impacto. Por un lado, una aclimatación paulatina y muy lenta, ¿vale? Para que el animal vaya aclimatándose, como bien dice la palabra, al nuevo clima, de una forma lenta y de una forma paulatina. Y por otro lado, tienen instalaciones que se adecúan a las necesidades del animal, es decir, si el animal es de un clima polar, no lo vas a tener a 40 grados, lo tienes en un entorno refrigerado. Y si tienes limitaciones para refrigerarlo y el animal es de pelo largo, pues a lo mejor le cortas un poco el pelo para que no tenga tanto calor. O sea, hay sistemas para que ese impacto se reduzca. O sea, si lo haces de golpe, si coges un oso polar y te lo llevas a Sevilla en verano, probablemente te lo cargues. Pero en un entorno controlado y una aclimatación paulatina, esos problemas los puedes solventar. Sí, de hecho, además, los osos polares, y más ahora, aunque antes también lo hacen, durante el verano están a temperaturas que no tienen nada que ver con el invierno y están adaptados a ellos. Lo que no puedes es lo que tú dices, pasarlo de estar a menos 10 grados a 40. O sea, eso le da un chungo a una persona, normal que le dé un animal. Y en este, o sea, en el tema eso de aclimatar animales a las temperaturas y tal, hay un sitio en concreto que es el Zoo de Cincinnati, que la verdad es que mola mucho su cuenta de Facebook porque van contando pues cómo es el día a día de los animales. Como... Y tienen, por ejemplo, los hipopótamos que tienen una temperatura mínima con la que pueden estar fuera, pero por debajo de eso, pues simplemente ellos mismos se quedan dentro de la instalación donde está puesta la calefacción, como quien dice, y ya está. Entonces, pues, el tema de la temperatura es algo que está muy bien controlado en todo, porque es un factor de estrés muy grande para los animales, o sea, no, es lo que tú dices. Que si al hipopótamo le apetece salir a tomar el aire fresco, puede salir en cualquier momento. Sí. Y luego la otra pregunta nos la hacen precisamente sobre el siguiente tema que quería abordar en este directo y que es un poco el último tema que vamos a tratar, que es el peleagudo tema de los circos circos que involucren animales, ¿vale? No nos vamos a meter aquí con payasos, malabaristas y acróbatas. Circos de animales. Circos de animales utilizan utilizan elefantes. Utilizan en Rusia también utilizan delfines. También utilizan delfines en algunos, fíjate. Utilizan caballos, utilizan osos, monos, tigres, leones, serpientes, cocodrilos, perros también. ¿Qué pasa con los circos? ¿Tienen también una función divulgativa y una función de conservación? ¿Dan algo a la investigación o algo? Pues, a ver, yo he conocido solo un caso de todos los circos que hay en todo el mundo, de un circo que haya hecho alguna aportación científica, que de hecho el propio circo decidió hace poco dejar de usar animales. Ellos usaban elefantes, de hecho eran famosos porque era un circo muy, muy típico, muy tradicional en Estados Unidos, que llevaba pues, décadas, y contribuyeron con alguna cosita pequeñita, pues en investigación con elefantes, pero ya finalmente han retirado a los elefantes en reserva, en zoológico y tal, porque han entendido que no es un sinsentido. Cuando la gente, por Twitter en mí especialmente, porque es donde más me muevo, me mete en el mismo saco un zoo y un circo, la verdad es que me da un escalofrío, porque no tienen nada que ver ni con los pilares que hemos hablado antes de educación, conservación e investigación, ni con la forma que tienen de tratar a los animales, ni absolutamente nada. ¿Por qué? Porque un circo, para empezar, no tiene unas instalaciones fijas. Esto hace que se tengan que estar moviendo a sitios que a lo mejor tienen muchas temperaturas diferentes, muchos sustratos diferentes, y eso para muchos animales no es bueno. Por ejemplo, los elefantes no pueden caminar sobre cemento porque envejecen sus articulaciones muchísimo más deprisa. Tienen que estar en un sustrato que sea pues arenoso o de tierra o de o de hierba o de sí grava o lo que sea mullido, sí, o sea, que no sea cemento, que no sea otros muchos animales necesidades similares. El proceso de aclimatación de la temperatura, si van a un sitio donde hace más frío, tampoco se produce, no hay más, además de lo que es el tema de pasar muchas horas en un sitio pequeño por el tema del transporte, que eso a los animales les supone mucho estrés cuando se hace de forma regular, porque evidentemente los zoos transportan animales. Cuando, digamos, por ejemplo, se hace muy grande una población en un zoo, pues pueden llevar a individuos a otro zoo porque ya hayan crecido, porque haya ajustes de jerarquía en la manada, porque muchas veces a los juveniles, cuando llegan a cierta edad, lo echan de la manada para que no compitan con la hembra, etcétera, etcétera. Pero claro, es un transporte que es muy esporádico porque es, bueno, pues este animal lo llevamos a este zoo y eso pasa un día. Sí, que a lo mejor un animal es transportado una o como mucho dos veces en toda su vida, vamos. No. Sí. O si es más, desde luego que no es algo rutinario, no lo van a transportar cada dos semanas. Eso es una locura. ¿Esto qué hace? Que los animales, además de que les cuesta mucho habituarse a lo que es un transporte, porque decíamos antes que también muchos circos usan caballos. Yo he tenido contacto con un caballo, ¿vale? Yo soy de pueblo. Y con todos los animales domésticos de una granja he tenido contacto. Jamás he visto a un caballo que quisiera meterse en el transporte, porque para ellos es estresante estar en un sitio pequeño, que no saben dónde van a llegar, que traquetea, que hace ruido. Y habituar a un animal de ese tamaño al transporte es prácticamente imposible. Les supone un estrés. Además de lo que hablábamos de que van cambiando de sitio sin saber muy bien si donde van a estar van a encontrar las mismas condiciones o condiciones buenas en general. Luego está el tema de que en un zoo hay inspecciones, puedes hacer un seguimiento, pero cuando tú te estás moviendo constantemente es mucho, mucho más difícil hacer un seguimiento de qué animales son, cómo están. De hecho, muchos animales que se han incautado en circos por toda Europa no se ha encontrado su origen, y cuando no sabes de dónde son animales, que ha salido de tráfico animal, o sea, eso no tiene más vuelta de hoja. El hecho de que en los circos también sea mucho más complicado que un animal se reproduzca, habla mucho de su bienestar. Porque los animales, cuando están estresados en su medio natural, porque no hay comida, porque hay una sequía muy dura, por lo que sea, no se reproducen, porque simplemente por selección natural, un animal que cuando no hay recursos se reproduce, eso está abocado al fracaso. O sea, no. Que un circo les dé el nivel de estrés como para decir no me reproduzco, o no me reproduzco como me reproduciría normalmente, o las crías no salen adelante luego, no llegan adultas. Eso habla mucho del estrés que tienen los animales. Y ya, bueno, por descontado, que en un espectáculo de un circo no te están diciendo, pues un tigre alcanza una velocidad de no sé cuántos kilómetros por hora. No, te están haciendo pasar a los animales por aros de fuego, saltando, rugiendo. O... es todo por el espectáculo, sin que haya nada educativo en él. Nos pregunta Chejo Talieber, aunque creo que la pregunta ha quedado más o menos respondida. Si los animales que ya no pueden volver a la naturaleza y un circo les da los cuidados debidos, ¿habría que dejar que ese circo lo usaran? En mi opinión, un circo no tiene, ya no la voluntad, que la pueden tener, no tiene la capacidad de dar a un animal los cuidados que requiere, ¿vale? Especialmente a los animales de los que estamos hablando. O sea, yo, por ejemplo, yo he trabajado con ratas, es evidente, ¿no? Si a mí me viene un circo de ratas, mantener ratas es relativamente sencillo. Se van a reproducir bien, no van a tener esos problemas a la hora de transporte, porque a las ratas no les estresa en demasía el transporte. Es muy fácil de mantener una instalación que la puedes llevar en un camión que esté adecuada a las necesidades de las ratas, con la iluminación, con el agua, con la comida, es súper fácil. Entonces, ¿me pones un circo con ratas? Dale las ratas al circo, ningún problema. ¿Caballos? Es que ya, aunque no hablemos de animales salvajes que sacamos del medio y, o que adquiramos de como quiera que se adquiera, que no sé cómo adquieren los animales por parte de los circos, no tengo ni idea de cómo se adquieren. Pero ya, aunque hablemos de animales que sean de uso en, o sea, pues eso, caballos, cabras, yo qué sé, perros incluso. Un perro se estresa un montón cuando viaja. Sí. Un montón. Sí. Y bueno, y el perro tira que te va todavía, pues puedes mantenerlo. Pero claro, si tú tienes una manada de 12 perros para el circo y tienes que entrenarlos y tienes... Sí, es muy complicado. Que mantengan las condiciones que el perro necesita tener es complicado. Y ya si nos vamos a caballos o a animales más grandes es, yo diría, imposible. Entonces, no es tanto que el circo le dé los cuidados debidos, sino que es que yo creo que el circo no tiene la capacidad de darle los cuidados debidos a ese animal. ¿Entiendes? Es lo que yo entiendo a partir de lo que yo sé. No sé si tienes algo que añadir al respecto. No, vaya, básicamente eso. Es que desde que planteas cómo funciona un circo, ya no encaja con lo que podría ser hacerse cargo de un animal, por eso que por X circunstancia no puede volver a la naturaleza. Pues el mejor sitio donde puede estar, desde luego, un circo, ¿no? Simplemente por cómo funciona, por el tema de los transportes constantes, de que es muy difícil acceder a los circos a nivel de hacer inspecciones y de todo este tema, ¿no? Es que no tiene punto de comparación con cómo funciona. Pero no creo que sea el lugar adecuado para un animal que no puede volver a la naturaleza por X motivo. Bueno, Daniel Ursúa nos plantea una pregunta, ya en principio fuera de guión. Al hablar del antropomorfismo, hablar del concepto de libertad. Creo que se refiere a si los animales tienen ese concepto de libertad. Si un animal sabe o no que está siendo criado en cautividad, o si se siente o no libre, o si es que un animal siquiera puede tener ese sentimiento de libertad. Yo no tengo ni idea de hasta qué punto tenemos conocimiento nosotros de tal concepto. No sé si, no tengo ni idea, la verdad. Claro, es que tú no puedes ponerle un casco a un bicho y automáticamente escuchar sus pensamientos. Eso es lo primero de todo. Todo el conocimiento que tenemos del comportamiento y de lo que en principio piensan los animales lo sacamos por inferencia. Sí, es que es la única forma, vaya, no puedes escucharlos pensar. El concepto de libertad, a ver, esto es algo que yo he contado muchas veces por Twitter porque para nosotros ser libres de hacer lo que queramos, de ir a donde queramos, es muy importante porque tenemos ciertas capacidades cognitivas y porque forma parte de nuestra cultura también actualmente, pues el viajar, el conocer sitios nuevos, el simplemente hacer lo que tú quieras con tu vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso lo tenemos porque tenemos el lujo de vivir en civilizaciones que no hacen que nuestra principal preocupación sea no morirnos de hambre o que no nos coma un oso. Entonces, pues, ¿qué pasa? En estado silvestre, la mayoría de los animales, aparte de que, como he dicho, no tienen las capacidades cognitivas, esto es, su cerebro no es tan complejo como el nuestro y no tiene las mismas capacidades que el nuestro. Es que simplemente sus prioridades se basan en tengo que comer, tengo que estar a salvo de los depredadores, tengo que reproducirme y en algunos casos pues tengo que formar parte de un grupo social porque mi especie es así y así es como sobrevivir. Cuando un animal está dentro de un espacio en el que puede cumplir todas esas necesidades, no se mueve. No se mueve de ese entorno que puede ser, pues dependiendo del animal, ¿no? Porque tenemos animales pequeñísimos, tenemos animales enormes, pero no, ellos no dicen, venga, voy a andar 100 kilómetros. No, eso es una locura porque en la naturaleza muchas veces la comida escasea. La comida es lo que te da energía. Si tienes energía ahora mismo para andar 100 kilómetros y cuando lleves 100 kilómetros vas a estar en un sitio donde no hay nada de comida o de agua o de lo que te haga falta, estás muerto, es que no hay más. Por eso ellos no hacen turismo, o sea, los animales que migran lo hacen porque empieza a hacer frío, empieza a oscurecer antes, empieza a escasear el alimento. De hecho, prueba de que solo se van cuando se mueve una de esas cosas es que el cambio climático altera un montón cómo se mueven las aves migratorias. ¿Por qué? Porque como no hace tanto frío, cuando separan los ciclos reproductivos de otros animales que a lo mejor les dan de comer y no se mueven de donde están. Así, pues, muchos ejemplos. Como está pasando con las cigüeñas desde hace 30 años en España. Sí, básicamente. Esto aplica para cualquier animal. Cuando alguien dice, no, es que la orca no hace 100 kilómetros al día. A ver, algunas poblaciones de orcas que están en situaciones tremendamente difíciles porque viven en agua muy contaminada o donde se ha sobrepescado muchísimo, se ha documentado alguna que otra vez que nadan 100 kilómetros, pero nadan 100 kilómetros porque están tan desesperados por encontrar comida que no les queda otra. O sea, no es algo que digan, venga, vamos a hacernos una maratón súper guay aquí. No, o sea, no. Entonces, ellos tienen concepto de libertad de, ay, qué bien, estoy en un mar infinito o estoy en una extensión de tierra infinita. Yo creo que no, porque no tienen la necesidad esa de ir haciendo turismo. Ellos tienen otras prioridades. ¿Deberían tener, digamos, ciertos conceptos de libertad? Pues bueno, también los zoos modernos reconocen que un animal tiene que tener una serie de libertad, pero realmente esas libertades elevan su bienestar con respecto a cómo están en la naturaleza, porque son libertades como libertad de pasar hambre, o sea, libertad de no morirte de hambre, libertad de estar en un entorno social, ser especie social, de no sentir dolor, de que realmente tú dices, ostras, pues todo eso muchas veces... De estar libre de patógenos, sí. Sí, muchas veces la naturaleza es que no lo tiene. Y yo creo que un animal que solo se mueve cuando le queda otra, muy preocupado por la libertad de a dónde puedo ir, no está. Es algo que nosotros, pues, le influimos a ellos porque los antropomorfizamos, como decíamos antes. Yo, por ejemplo, y de nuevo, es que hablando de este tema, Yo el único ejemplo que puedo ir es al que tengo más cerca. Yo tengo ratas en cautividad. Entonces, y a este nivel de aspecto, ¿no? Y hablando de inferencias de comportamiento, es curioso que yo, si yo abro la jaula, en la jaula está el agua, en la jaula está la comida, en la jaula está la cama. La cama que huele a ellas, ¿vale? La que ellas reconocen como cama, porque sitios mullidos en mi casa hay muchos, pero solo uno huele como huelen las ratas. Y está dentro de la jaula. Si yo abro la jaula a las ratas, por su propia naturaleza, son animales muy curiosos que se meten en cualquier rincón y exploran todo, lo exploran todo. Pero siempre vuelven a la jaula. Yo puedo abrir la jaula, dejar las puertas abiertas en mi casa y las ratas desaparecerán. Pero tarde o temprano las ratas vuelven a estar dentro de la jaula durmiendo. Las dos. Sí. Y hay Da ejemplos igual de que le deje más. la jaula abierta. Terminan dentro de la jaula durmiendo, a menos que una de ellas se coma un cable. Ay. Por eso no hay que dejarla sin vigilancia. Pero siempre vuelven a la jaula y lo hacen por ellas mismas, ¿vale? No hace falta que tú las obligues a que vuelvan. Hay veces que, oye, pues mira, me tengo que bajar a hacer la compra y no quiero que muerdas un cable. Y la coges y la vuelves a meter a la jaula. Y tampoco se te va a quejar. Pero, es decir, si tienen concepto de libertad, de ellas mismas han decidido que son libres de entrar en la jaula. Sí, y hay ejemplos de esto también con animales de zoológico. Vaya, es que el caso de Keiko es súper representativo para todo esto. Una de las personas que participó en su intento de rehabilitación, porque vamos a dejarlo de intento, porque contaba que, bueno, a Keiko se lo llevaron a un fiordo y tenía allí como un corralito con redes y allí dentro de donde estaba él, como digamos, dentro de un entorno controlado. Cuando a él lo dejaban fuera de las redes, él se quedaba en la compuerta como queriendo volver a entrar, ¿vale? Porque probablemente además aquello debería resultarle, pues, el agua está turbia, porque el agua de la naturaleza está turbia. Y aquello era tan gigante y tan desconocido que a él probablemente, pues, no le daba muy buen rollo. Sí, Cuando. voy a antropomorfizar un momento a Keiko. El tío estaba en plan, oye, dejadme entrar en mi puta casa, que no sé qué habéis hecho, que me habéis sacado, dejadme volver a entrar, coño, estoy aquí esperando, que está frío aquí fuera. Y también hay otro caso que yo también menciono mucho. Por cierto, aquí estoy hablando mucho. Si alguien me quiere pedir enlaces o algo de todo lo que estoy diciendo, que me los pida por Twitter. Igual tarde un poco, pero los paso, ¿vale? No, que yo sé que aquí hablo mucho y otro De caso hecho, fue. si quieres, de todo lo que has hablado, si tienes algunos enlaces que quieras dejar en la descripción, me los puedes pasar en cualquier momento y yo los incluiré en la descripción, en la caja de abajo, en cuanto ya me los pase. Vale. Otro caso muy representativo fue que, bueno, no sé si alguien que nos esté escuchando se acordará del huracán Katrina. Aquello fue un destrozo terrible, cruzó mucha, vaya, gran parte de la costa de, gran parte de la costa de Estados Unidos. Y en un delfinario costero de Florida, pues el agua alcanzó tal nivel que los animales se salían de sus instalaciones y entre ellos, pues había delfines. Bueno, pues cuando pasó todo el temporal y volvieron los cuidadores a ver cómo estaba aquello, no había ni un delfín. Y estaban, que se llevan las manos a la cabeza, salieron a buscarlo al mar. Y cuando los delfines vieron a sus cuidadores, fue como, ahí están, ¿sabes? O sea, fueron directos con ellos y fueron siguiendo la embarcación donde yo iba. Vaya, como si te llevan un crío de la mano tranquilamente. Porque, claro, ellos estarían pensando, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? Esto que es un locurón. Y ellos volvieron voluntariamente, ¿no? Porque realmente ellos están en un sitio donde de dónde comer, nada los va a atacar, el agua está limpia, no se esconde nada en el agua y además están con personas que ellos establecen una relación con sus cuidadores y de pronto se ven en mitad del océano, solo, sin saber sobrevivir, sin saber hacer nada, pues antropomorfizando un poco a los animales, estaría un poco en plan de hostia, ¿ahora qué hacemos? ¿No? O sea. Así, pues hay muchos casos de veces que se han liberado delfines ilegalmente y se han encontrado en estados deplorables buscando a gente que los ayudara, por Dios, porque era. Es claro, son animales que se acostumbran a estar con la gente, que dependen de ellos para sobrevivir, los sacan al océano y dicen: hace poco se intentaron liberar en Corea, creo que fue. No me hagáis mucho caso porque igual me estoy inventando el país, pero bueno, creo que fue Corea del Sur. Pedidme el enlace luego. Se intentaron liberar dos delfines que llevaban más de 10 años en cautividad seguro y se han perdido en el océano y nadie sabe dónde están. En plan, vaya, se nos perdieron, no sabemos qué ha pasado con ellos. Y esos animales, vaya, es que firmo yo ahora mismo que han tenido un destino poco feliz, por decirlo de alguna forma, porque después de 10 años poniéndoles la comida en la boca, y mira que los acuarios en Asia en general son una basura, pero no puedes coger a un animal que lleva tanto tiempo dependiendo de la gente para sobrevivir, echarlo al agua, y aunque le enseñes a cazar entre comillas, no va a saber sobrevivir, no está acostumbrado a eso. Él estará ahí en el entrenamiento en plan de, bueno, hago esto para que me recompense. Pero cuando se emplean técnicas, además de decir, venga, vamos a dejar de darle de comer para ver si caza. Y el animal se queda un poco, ¿esto qué es? Después de 10 años poniéndome la comida en la boca, ¿no? Oye, dame de comer, ¿no? Entonces, pues, vaya, es que de hecho la NOAA, que es algo así como el Ministerio de Agricultura y Pesca de Estados Unidos, para que nos entendamos, aunque bueno, se refiere más a la climatología del océano y tal, pero bueno, no permite que ningún animal que haya pasado más de 18 meses en cautividad, que es un año y medio, sea liberado, vaya, ningún animal, ningún cetáceo, porque la probabilidad de que sobreviva es cero prácticamente. Y Miki da Vinci nos dice, también ligeramente tangencial en el tema, ¿dónde está la línea que diferencia a unos animales de otros a efectos de su libertad o maltrato? ¿Y quién delimita esa línea? Y dice, para mí una hormiga puede tener el mismo derecho que un caballo. A ver, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, que es puramente antropocéntrica, de entrada, un animal no tiene derechos, ¿vale? Porque el derecho es algo que hemos inventado nosotros y nosotros somos los que tenemos derechos y también obligaciones. Un perro no paga impuestos, un perro no. Y tampoco tiene derechos como los entendemos legalmente, ¿no? Sí que nosotros, porque somos animales con cierta empatía y además hemos construido una sociedad que se basa en el respeto, tenemos esa empatía y ese respeto hacia otras especies. Y si bien es cierto que es un sistema completamente arbitrario, en mi opinión, tendemos a, y de hecho legalmente también sucede, por ejemplo, en el caso de la experimentación con animales, tendemos a sobrevalorar cuanto más cerca evolutivamente de nosotros e infravalorar cuanto más lejos, ¿vale? De modo que, en tu ejemplo, una hormiga vale mucho menos que un caballo, porque un caballo está mucho más cerca de nosotros, evolutivamente hablando, que una hormiga, ¿vale? Así pues, las escalas de animales que se utilizan, por ejemplo, en investigación, si se puede utilizar Cernorhabditis elegans, que es un gusano, es un nematodo, pues se utiliza Cernorhabditis elegans en vez de utilizar, por ejemplo, el pez cebra. Si no se puede usar, o sea, si necesitas algo más que Cernorhabditis elegans, pero con pez cebra te vale, pues utilizas pez cebra en vez de utilizar ratas o ratones. Si te sirven con ratas y ratones, no utilizas primates. ¿Entiendes la escala, no? No hay un límite, en principio. Sería más una gradación de grises, ¿no? Desde algo que podrías utilizar sin necesidad de superar ni un solo comité de bioética, como podría ser, no sé, una esponja o plantas, por ejemplo, que ni siquiera tienen sistema nervioso, hasta organismos, que por cierto no es lo mismo que sentir, ¿vale? Es una discusión muy habitual, porque sentir, biológicamente hablando, sentir es lo que se conoce como irritabilidad. Vale. Y la irritabilidad es una propiedad de todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen irritabilidad, solo que nosotros interpretamos un sentir distinto a la forma, entre comillas, de sentir que tiene una planta. Pero una planta se gira hacia donde hay sol, es decir, que está recibiendo los rayos de sol y su organismo reconoce esos rayos de sol y genera una respuesta para dirigirse hacia allá. Una respuesta de crecimiento en este caso, o una respuesta de cierre, de un sistema de cierre basado en presiones de agua para cazar una mosca que tiene Dionea muscipula, por ejemplo. Pero bueno, al margen de esos detalles, que es algo que quería mencionar porque venía al hilo, eso, yo no creo que haya un límite, una línea, de decir, hasta aquí se puede maltratar y hasta aquí no. Bueno, maltratar, de entrada, yo creo que no se debería poder maltratar bajo ningún concepto, ¿vale? Maltratar no. Pero, por ejemplo, en experimentación, que no es maltrato, aunque muchos intenten venderlo, ¿verdad, Ruth Toledano? Aunque muchos intenten venderlo como que es lo mismo, no tiene nada que ver con el maltrato. De hecho, no se maltrata a los animales de investigación porque es contraproducente maltratarlos, porque los vas a estresar y eso te va a destrozar el estudio y van a ser años y euros tirados a la basura por una tontería. Pero al margen de eso, por ejemplo, en investigación existe esa línea, o sea, esa gradación, no es una línea limitante de decir hasta aquí no y a partir de aquí sí. No. Hay grados. No sé si quieres añadir algo a esto. Sí, bueno, yo de que la forma que tiene una hormiga de percibir el mundo no tiene nada que ver con la que tiene un caballo o un primate, porque una hormiga ni siquiera tiene cerebro propiamente dicho, o sea, son una serie de cordones nerviosos por no tener receptores, que una hormiga no puede sentir dolor, literalmente no puede. Bueno, en realidad, aquí te voy a contradecir un poco. A ver. Las hormigas tienen un sistema que es homólogo a nuestro sistema del dolor, solo que no es nervioso, es químico. Es puramente químico. En concreto las hormigas. Cuando tú a una hormiga, por ejemplo, le arrancas una pata, emite una, a través de la herida, se emite unas feromonas que generan sobre su propio organismo una respuesta de sufrimiento que sería equiparable a lo que nosotros entendemos como dolor, solo que no tiene nada que ver con nuestro dolor, porque nada que ver. Y además forma parte de su funcionamiento como superorganismo, esa feromona es semivolátil y las hormigas que están próximas también la reciben y la sienten. Es decir, esas hormigas también sienten ese, entre comillas, dolor, con lo cual se ponen a la defensiva contra aquella agresión que haya causado el dolor de forma mucho más eficiente. Vale, entonces, pero vamos, es un dolor radicalmente distinto a lo que nosotros entendemos como dolor y no ni siquiera somos capaces de imaginar cómo se siente eso. Uh-huh. Pero no tiene nada que ver con nuestro dolor. O sea, vale, pues, estrictamente hablando, no tienen dolor, pero tienen un sistema homólogo. Uh-huh. Pues todos los artrópodos, menos hormigas y, bueno, supongo que insectos eusociales. Insectos sociales, las abejas... Son animales que no tienen unos receptores que, bueno, como decía, pues son las neuronas especializadas en que recibamos dolor. Tampoco son conscientes de su mundo como lo puede ser un animal que tenga mayor complejidad nerviosa. Entonces yo creo que equiparar una hormiga con un caballo pues no tiene mucho sentido porque además no tienen las mismas necesidades tampoco. Una cosa que no me gusta mucho del movimiento este pro derechos de los animales, es que se dejan atrás todo lo que es el bienestar animal, que a mí me parece genial que se legisle por el bienestar animal, que se diga, pues tú no puedes tener un animal en estas condiciones porque según esta especie esto no le viene bien o le causa estrés o lo que sea. Pero decir, pues un animal tiene derecho a... Es una forma de antropomorfizarlo, porque como tú decías, los derechos son una cosa que nosotros hemos inventado, por así decirlo, para darle un orden a la sociedad en la que vivimos, porque si no seríamos sin Dios y no habría... Vale, no. Como las hormigas, su sociedad es mucho más perfecta, no necesitan ese tipo de inventos. Pues sí, un poco sí. Entonces, pues, veo que mucha gente se centra en eso de equiparar a todos los animales, que ni de broma todos los animales son comparables de esa forma, porque además, bueno, si nos ponemos así, si tú tuvieras un parásito intestinal, no podrías tomarte nada para matar ese parásito intestinal porque ese animal tiene derecho a la vida, y tengo que deciros que más de la mitad de la biodiversidad de este planeta son parásitos, ¿vale? O sea, vaya, de la biodiversidad animal, que me he embalado mucho. Entonces, pues, hay que pararse un poco a decir, vale, capacidad de sufrimiento que tiene una almeja, escasa. Capacidad de sufrimiento que tiene un mono, considerable. Por eso... Prácticamente la misma que nosotros. Sí. Por eso lo que comentaba Bari, en investigación, no... Bueno, para empezar, la imagen esta del científico vestido, no sé, a los Frankenstein, que está deseando que el mono se ponga a chillar o algo, porque es un sádico irrefrenable, hay que sacársela de la cabeza, ¿vale? La gente que trabaja en investigación, o sea, poner en la piel de una persona que para empezar le pagan una miseria y está investigando... Doy fe directa de eso. O sea, te pagan una miseria, vas a estar un montón de horas trabajando hasta que se te caigan los ojos, ¿vale? Te vas a cansar un montón. Estás trabajando con animales que tú sabes que sienten y padecen, ¿vale? Y además lo que decía Bari, tú no puedes estresar a un animal durante un estudio porque todos los resultados no te valen para nada. El estrés lo modifica todo. No... ¿Y tú te crees que de verdad le va a generar placer a esa persona que un animal lo pase mal? Es que no, decir, o sea... Decir otra cosa. Cuando pasas meses con un grupo de animales que los ves todos los días, que todos los días les coges, les tienes que acariciar para que se tranquilicen, para que se queden quietos en la báscula para poderlos pesar. Les das de comer, bueno, les da de comer el técnico, pero bueno, tú no. Pero les tienes que hacer el tratamiento, les estás prestándoles atención durante meses. Les coges cariño. Es que coges cariño a los animales. O sea, el momento más duro para un científico que... Para la mayoría, habrá algún psicópata que le dará igual, pero sí. para las personas normales con empatía, el momento más duro de su investigación en ocasiones es el día en que tienen que sacrificar a los animales, que tienes que eutanasiar a la rata para sacarle el cerebro y mirar a ver si las proteínas que se expresaban relacionadas con el Alzheimer se han expresado o no. Claro. Ese es el momento más duro, porque sabes que a ese animal ya no le vas a volver a acariciar para ponerle en la báscula y a darle mimitos y no, se acabó, o sea, ya está. O sea, ese animal te lo vas a cargar, o sea, y lo tienes que hacer. Sí, yo creo que la gente no pone, o sea, la balanza que tú tienes cuando dices voy a investigar con animales, es decir, vamos a ver, tengo una persona que padece cáncer o Alzheimer o lo que quieras. Y esa persona, pues, yo no la conozco, pero es que es el padre de alguien, la hermana de alguien, la madre de alguien. Es una persona, ¿vale? Que igual si a ti te tocara decir, oye, a ti o a la persona que más quieres en este mundo le pasa algo muy chungo y se puede morir, pero a cambio de investigar con animales, igual esa persona no se muere. Es que es eso lo que tenemos en la cabeza, ¿vale? Simplemente lo hacemos porque es la única forma de ayudar a otras personas a llevar una mejor calidad de vida o a curarse. No es porque nos encante, pues, tener que eutanasiar animales para hacerle una necropsia. No va por ahí los tiros. Nos dice Gusano Man, lamentablemente muchos estudios conductuales se han hecho bastantes barbaridades contra los animales de estudio. Se han hecho, sí, pero eso cada vez se hace menos. Sí. Porque no se considera que los resultados que vayas a obtener de un estudio conductual merezcan una barbaridad. Entonces, un comité de bioética eso no te lo autoriza. Te dice, búscate una forma en la que el animal no sufra. Sí. Entonces, es que directamente a día de hoy, al menos en Europa, eso no te lo autorizan. No. O sea, si tú necesitas maltratar a un animal para sacar, ya puede ser una investigación de puta madre. Que no sé, que con esa investigación, no sé, cures el SIDA. Porque si no, un comité de bioética, o sea, eso es como es lo de siempre. Siempre se valora el potencial resultado con la metodología. Si la metodología requiere un cierto daño al animal a cambio de un resultado que es muy, muy, muy prometedor, a lo mejor te lo conceden con muchas pegas. Sí. Con muchas pegas. A lo mejor, si hay suerte, te lo conceden. Pero vamos, habitualmente y a día de hoy, al menos en Europa, con la legislación europea, nada, nanay. Y por aquí han hablado brevemente, que también me ha parecido interesante, sobre si los animales solo utilizan el instinto o si tienen inteligencia. Los animales tienen inteligencia. Los animales razonan, ¿vale? Tienen la capacidad de razonar y, de hecho, muchos demuestran grandes capacidades de raciocinio, ¿vale? Cuervos, roedores, cánidos, por supuesto primates, tienen capacidad de razonamiento complejo, ¿vale? Tienen, esas capacidades las tienen, ¿vale? Y lo hacen. Y de hecho lo utilizan en su día a día. Solo que nuestra capacidad de razonamiento es muchísimo más compleja que la suya. Pero ellos tienen, y como siempre, niveles, ¿vale? En la capacidad de razonamiento que tiene un, no sé, una paloma, que todo lo resuelve a picotazos, no es la misma capacidad de razonamiento que tiene un cuervo. Los cuervos tienen mucha mayor capacidad de razonamiento que la paloma. ¿Vale? Los cuervos son capaces de resolver problemas y además recordar la solución de los problemas para aplicarlos en otros problemas distintos. Las ratas tienen una capacidad de generar mapas mentales que dejan a los humanos en bragas. Sí. En bragas, en bragas. Sí. O sea, la capacidad que tiene una, o sea, una rata se aprende de, o sea, y este experimento se puede hacer con ratas sin ningún problema, ¿eh? Tú le pones a una rata en un laberinto con la tapa superior de cristal y otra rata encima que lo vea desde fuera. Y la rata de dentro del laberinto pues intentará, buscará, ta, ta, ta, ta, hasta que lo encuentre. Y se lo repites 4 o 5 veces hasta que lo haga a la primera, ¿vale? Hasta que el laberinto sea capaz de recorrer el laberinto a la primera. Y en el momento coges, guardas esa rata, esperas al día siguiente y coges a la otra rata, a la que solo lo ha visto desde arriba, lo ha visto desde arriba, en 2D, el laberinto, y cómo se resuelve. Pero desde arriba, la metes dentro y te lo resuelve. Si la rata es observadora, te lo resuelve. Eso yo no lo hago, ¿eh? Yo me oriento fatal. Eso hay humanos que no lo harían. O sea, tú ves un laberinto, dices, va, pues el camino es por aquí, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Luego te presentan en el laberinto en 3D y dices, hostia puta, ¿qué coño hago yo aquí y por dónde se sale? Sí. Pues las ratas son capaces de hacer eso. Entonces, hay incluso cositas. Claro, es una cosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las ratas sobreviven a base de eso, ¿no? De hacer laberintos. Es la forma en la que tienen de escapar de los depredadores. Ellas viven en laberintos, en su medio natural, en las madrigueras. Entonces, es normal que tengan esas capacidades que nosotros no tenemos. Pero nosotros somos capaces de escribir novelas. Bueno, o de levantar catedrales. A cambio, ¿no? Y bueno, no sé, pero vamos, sí, los animales, igual que los humanos, actuamos muchas veces por instinto. También, que también pasa. O sea, el instinto y el raciocinio no son dos cosas separadas. O sea, no hay un A y un B. O sea, el ser humano es el único animal racional. Mentira. Hay animales racionales que no son humanos. Y hay humanos que no son nada racionales. Completamente de acuerdo. Sí. Y no, no, Daniel Ursúa, viendo la solución desde arriba. Viendo el laberinto y viendo a otra rata, es que me ha preguntado Daniel Ursúa, en ese caso de la rata, ¿sabría resolverlo viendo solo el laberinto sin ver la solución? Probablemente no, porque no creo que fuera capaz de identificar límites. El experimento se hizo y de hecho yo lo repetí con mis ratas cuando tenía más y más o menos me salió similar al estudio, si bien es cierto que yo lo hice con 4 ratas, con 2 haciendo laberinto y 2 adivinándolo, Y en el estudio lo hacían con 15 o 20 ratas, ¿no? Pero el estudio yo lo leí, me fascinó y dije, voy a replicarlo en mi casa con un laberinto casero y con mis ratas de casa. Y más o menos funcionó. Una de las ratas le costó un poco más, si bien es cierto, a las que hicieron el laberinto les costó entre 8 y 10 intentos resolverlo. De las que estaban fuera, una lo sacó a la primera. Y la otra le costó 3 intentos, porque no debía ser tan observadora, supongo, ¿no? No estaría tan atenta. Pero aún así, 3 intentos respecto a los 8 que tardó la otra, pues Es considerable. sigue siendo una mejoría interesante. Pero vamos, eso es todo. No sé si quieres sacar algunas conclusiones de lo que hemos comentado y hacer algún tipo de frase resumen del directo. Pues la verdad, sintetizar se me da bastante mal. Pero bueno, la verdad es que espero que, si bien, o sea, muchas veces no voy simplemente a decir, venga, voy a hacerte cambiar de opinión sobre la zoológica. Simplemente a que veas las cosas como realmente son y luego búscate los argumentos que quieras, porque tú después de haber escuchado todo esto puedes seguir diciendo que no me gusta la zoológica. Vale. Pero cuando vayas a discutir con otra persona sobre el tema, no saques ningún pseudo argumento. Creo que es lo más productivo. Y sobre todo, pensar que si realmente nos gustan los animales, es para que pensemos en su bienestar, no en lo que nosotros pensamos que es mejor para ellos, porque así es como nos gusta, sino. ¿Este animal qué necesita? ¿Qué le vendría mejor según su situación? Creo que eso es mucho más de decir, como me gustan los animales, hago lo mejor para ellos, que no montarte tú tus propias películas. Bueno, pues muchas gracias por venir a mi canal, muchas gracias Gracias a ti. por disponerte a hablar de este tema tan polémico en realidad. A los que habéis estado ahí, muchas gracias a los en total 72 espectadores que hemos llegado a tener en un momento, ahora estamos en 50. Hola. Muchas gracias a todos los que habéis estado por el chat. Muchas gracias si lo estáis viendo también en diferido. Dejadme un like si os ha gustado. Dejadme un dislike si no os ha gustado. Compartidlo con los que os guste, con quienes queréis, con vuestros amigos si os ha gustado. Y si no os ha gustado, pues compartidlo con los enemigos. Como dice este Mauricio Schwartz. Y únicamente añadir, como es de rigor, a los patrocinadores que los tenemos por aquí, muchas gracias a los 6, especialmente al señor de Incógnito y a la Sociedad del Plutón Plano, a la Flat Pluto Society. Y muchas gracias, Milestream, por venir a mi canal. Gracias por invitarme porque me lo he pasado genial. Me alegro. Y a todos los demás. Hasta la próxima.